Estamos ante una de las canciones del momento, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Ahí está Morat, con ese estilo folk pop, aunque también podríamos incluirnos dentro del country folk. El vídeo desprende un buen rollo increíble, aunque se palpa ese rencor hacia alguien en su letra, en un ambiente muy vintage, de diversión con los colegas, campo y también caballitos. Te aconsejo que lo eches un vistazo. Yo no sé si a Maripaz Pedrós le gusta Morat y este ¿Cómo te atreves? Maripaz, buenos días. Pues la verdad es que estaba escuchando la canción y se me iban los pies, ¿verdad? O sea, sí, pero... es una canción que da así como un buen rollito, claro, primaveral, ya un poco veraniego. ¿La habías escuchado ya? Sí, ¿no? No, la primera vez que la escuchaba y me ha sorprendido. Bien, ¿verdad? Sí, me ha gustado. Perfecto. Estoy deseando volver a mi mesa y luego ya compartirla en Facebook. Genial. Mira, tengo un par de compromisos, pero nada, son muy, muy rápidos y estoy contigo ya, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 59 41 08. Sobaos, quesadas y bizcochos artesanos El Andral. Nuestros productos son elaborados con ingredientes naturales y de primera calidad procedentes de nuestra propia granja familiar. Siguiendo un proceso de elaboración tradicional, nuestros sobaos, quesadas y bizcochos salen a diario de nuestro obrador a diversos puntos de Cantabria y de España. Encuéntranos en tu tienda de confianza, también en el barrio El Andral 6, Celaya, y en el teléfono 942 59 11 68. El Andral, el valor de lo tradicional. Y también recuerda que puedes adquirir tus productos online en www.elandral.es. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Ahora sí, oficialmente estamos dentro de ese Club del Ocio. Bienvenida de nuevo, Maripaz. Buenos días, Raúl. Bueno, vamos a dar esos planes, ¿no? A los oyentes, a los que están ahí conectados a esa red de emisoras en ese instante y les gustaría planificar el fin de semana. Damos alguna opción que otra, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que este primer fin de semana de abril, que ya comienza mañana el mes de abril, tenemos un montón de actividades. Ya parece que la gente se va ambientando un poco de primavera y empiezan a lanzarse a la calle. Entonces, bueno, tenemos un montón de planes y vamos a empezar, si te parece, ¿sí?, con un festival que se llama Teatralia, que es un festival dedicado a teatro para niños y que está en Madrid, se inaugura mañana, es en toda la Comunidad de Madrid y, bueno, hoy tenemos en el Club del Ocio, hemos conseguido hablar con la directora del festival, con Lola Lara, y la tenemos aquí en directo en nuestros estudios, ¿eh? Entonces vamos a hablar con ella. Buenos días, Lola. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Club del Ocio, como cada jueves, un poco preparando los planes para el fin de semana y hemos visto que mañana da comienzo Teatralia 2016. Cuéntanos, Lola, ¿qué es Teatralia? Bueno, Teatralia es un festival de artes escénicas, es un festival de carácter internacional para artes escénicas para niños y jóvenes. Es importante decir de artes escénicas porque es parte de la identidad de Teatralia. No solo es un festival de teatro, hay ese concepto más actual de artes escénicas que engloba música, danza, circo, títeres y la fusión de todas esas disciplinas o la combinación de una, dos o tres de esas disciplinas. Es un festival, como digo, de carácter internacional que arranca, como bien dices, mañana y va a estar programado hasta el 24 de abril. El festival se celebra en lo que es la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Lola? Eso Eso es un festival que organiza la Comunidad de Madrid y por tanto no se ciñe este capital, aunque sí que es cierto que en la capital hay bastante programación del festival, pero no solo. Teatralia llega a 32 municipios de la región de Madrid. Es con gran diferencia el festival madrileño de mayor extensión territorial. Y Lola, en esta vigésima edición de Teatralia, ¿qué novedades tiene esta edición? Bueno, en realidad las novedades de Teatralia son su programación. Quiero decir que cada año, digamos, la selección de que hacemos para realizar el programa, bueno, pues es una selección absolutamente esmerada de la mejor creación que se hace en muchos países del mundo, ¿no? Donde, y también en España, por supuesto. El teatro para niños, lo que se llama el teatro para niños, tiene a veces, en personas que no están muy acostumbradas a verlo, pues tiene una connotación como de un teatro menor, me refiero a un teatro de menor calidad. Sí. Teatral es un festival, yo siempre digo que es un festival internacional de artes escénicas, y después hay que decir para niños y jóvenes, pero es un festival de artes escénicas, es decir, estamos hablando de creación de primer orden, de primera fila, y de artistas que han decidido dedicar su trabajo al público infantil y juvenil. Por tanto, la novedad de Teatralia te diría que es su programación. En realidad, la novedad de Teatralia son 21 novedades, que son los 21 espectáculos que hay. Quiero decirte con esto que en realidad Teatralia tiene una seña de identidad que se ha venido manteniendo con pequeñísimas modificaciones a lo largo de estos 20 años que ya tiene, y que consiste en, es un festival internacional, abarca todas las edades, de 0 a 18 años, abarca todas las disciplinas escénicas y su lema es la calidad. Bueno, Teatralia es un festival para niños, pero también para adultos, porque los padres acompañan a los niños. Cuéntanos, Lola, ¿qué diferencia hay entre el público infantil y el público adulto? Bueno, tendríamos que decir qué diferencia hay entre un niño y un adulto. Vamos a ver, un niño, el público infantil, primero, tiene una capacidad mayor de asombro, tiene una capacidad mayor de aceptar cualquier novedad en el lenguaje escénico. Los adultos tenemos estructuras mucho más definidas. El niño, por así decirlo, está más virgen y, por tanto, está abierto a propuestas a veces muy novedosas. Por otro lado, el niño el adulto, podemos, ante un teatro que no nos interese, podemos adoptar la convención de, bueno, pues de aunque no nos ha gustado, aplaudir o mostrar algún tipo de gesto positivo. Sin embargo, el niño no. El niño, si no le interesa lo que está ocurriendo en el escenario, se desengancha completamente de lo que hay allá arriba y va a mostrar de una manera notable su desaprobación, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues los artistas que trabajan para niños lo conocen esa particularidad del niño muy bien y, por tanto, son absolutamente rigurosos a la hora de la creación artística. O sea, que los niños es un público muy exigente. Muy exigente, por esto que digo. En realidad es un público, por un lado, con menos estructuras ya hechas, con menos códigos, por así decirlo, con menos códigos aceptados. Por tanto, está mucho más abierto a cualquier tipo de propuesta. Y por otro lado, es que no tiene ninguna convención. Si a un niño no le gusta lo que ocurre, o no le gusta o no le interesa, pues lógicamente lo va a expresar. Lola, cuéntanos a los oyentes dónde pueden encontrar toda la información de Teatralia, qué página pueden buscar para ver todos los espectáculos. Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues sí, es interesante acudir a la web de Teatralia, primero, porque es un festival, como he dicho, que está en 32 municipios, que celebra 125 funciones y que tiene muchísima actividad. Por tanto, lo más interesante es acudir a la web, que son las tres W, madrid.org/teatralia. En esta web verán que hay una, que hay diferentes pestañas en los que está, por un lado, la programación, en donde vienen definidos cada uno de los 21 espectáculos que están programados, pero luego también hay una pestaña que dice por edades, y es muy interesante porque ahí los adultos que quieran ir con niños al teatro, pues van a ver, en función de la edad de los niños, van a ver la que, cuáles son las obras adecuadas para una u otra edad. También hay una pestaña que está organizada por calendario, de forma que si yo tengo interés en llevar a mis hijos el día 5 de abril, pues voy a ver el 5 de abril exactamente qué posibilidad tengo, o etcétera. Entonces sí, recomiendo mucho ver la web, donde está, está muy cuidada, precisamente atendiendo a las diferentes posibilidades que puede tener una persona cuando quiera acudir a Teatralia. Bueno, pues entonces recordamos a todos nuestros oyentes www.madrid.org/teatralia, ¿verdad? Eso es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, por habernos atendido a Oír Radio aquí en este Club del Ocio. Seguramente iremos a Teatralia con mi hijo. Yo me comprometo a acercarme a Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y que tengáis mucha suerte, pues, y que vaya muy bien. Y estoy segura que vais a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, Lola. Un saludo. A vosotros. Yo también disfrutaría, aunque sí. Yo no puedo ir acompañado con mi niño, porque ¿has no lo visto tengo? Que nos ha contado que los niños es un público muy exigente. Claro, yo lo sabía. Además, ellos es verdad que manifiestan cualquier sensación en el instante. Es claro. Decir, si les gusta algo, se van a quedar ahí embobados, van a quedar ahí quietecitos diciendo, esto me gusta. Si no, se van a empezar a aburrir. Y, o sea, que los actores que participan en Teatralia lo tienen muy complicado. Los adultos somos un poco más conformistas, como nos ha contado Lola. La verdad es que el Teatralia tiene muy buena pinta. Animo a todos los oyentes a que se acerquen, a los que puedan acercarse a Madrid, porque está hasta el día 22 de abril, o sea, que está muchos días, o sea, tiene muchos días, y además en todos los municipios de Madrid, o sea, no hay que acercarse a Madrid capital. Perfecto, vas a disfrutar con tu niño, vamos, ¿eh? Pero sí, me lo apunto, lo tengo apuntado ya. Vamos a más cosas, Maripaz, venga. Bueno, pues es que en este Club del Ocio este año, este jueves, los niños son los protagonistas. Hoy hemos empezado a buscar planes y la verdad es que hay muchos planes para niños. Y empezamos, nos vamos hasta Marbella, para nuestros compañeros de Málaga. Sí. Si tienen niños, y los mayores también. Mañana termina una exposición de Playmobil que hay en el Palacio de Exposiciones en Congresos de Marbella. ¡Qué chulo! Entonces, bueno, es una exposición de las más grandes. Son 300 metros cuadrados de expositores. Hay, aparte, un mercadillo de coleccionistas. O sea, que van a vender los excedentes de sus colecciones privadas. Uh-huh. Y mañana es el último día para la feria. La feria termina mañana. Entonces, todos nuestros compañeros, nuestros oyentes que estén en Málaga, en la provincia de Málaga, que estén cerca de Marbella, si quieren acercarse, hasta mañana a las 8 estará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Marbella la exposición de Playmobil. Si tienes entretenido a los niños, los papás también encantados de la vida, sí. Ya lo hemos dicho también aquí, o sea que hay que mirar por ellos. Pero seguimos, tenemos más. O sea, vale. ¿Para niños o para mayores? Pues seguimos porque ya cuando empiezas a meterte en la exposición de Playmobil y empiezas a pinchar, a cliclear en internet, te das cuenta de que la exposición de Playmobil va por toda España. O sea, que no solo es itinerante, ¿no? Es itinerante. Muy bien. Entonces, en el País Vasco, concretamente en San Sebastián, va a estar hasta el 8 de abril. Sí. Y bueno, va a haber más de 25.000 muñecos de Playmobil. Todo allá. O sea, que todas las personas, o sea, esto ya no es una cosa de niños. No. O sea, esto ya estamos hablando de los mayores. Los clips, la exposición se llama Clip Invaden Donostia, claro. O sea, son los clips de toda la vida. Yo soy de Playmobil, claro. Por mi edad, evidentemente. Y bueno, son 1.100 metros cuadrados de exposición, donde bueno, pues va a haber de todo, civilizaciones, vikingos, rutas moteras, el salvaje oeste, poblados fantasmas, barcos piratas, dinosaurios, brujas. Bueno, estamos hablando de un montón. Además habrá concursos, sorteos, juegos para los niños. Va a ser en el Palacio Cursaal de Donostia, en San Sebastián, del 14 de marzo al 18 de abril. O sea, empezó el 14 de marzo. Tenemos todavía 18 días por delante para ir a ver más de 25.000 muñecos. Yo creo que eso, para cualquier persona coleccionista de Playmobil, sí, los que hemos jugado con ellos de pequeños a los Clips, los niños que ahora los conocen como... que ahora no son, se llaman, los ha cogido Lego, siguen existiendo también, pero ahí también, o sea, que bueno. Ha cambiado, ¿no? Sí. Claro, me imaginaba. Pero bueno, o sea, son, ahora los niños lo llaman Playmobil, lo de los Clips te miran un poco así raro, o sea que... Bien, pues para pasarlo, Pipa, sí. Pequeños y mayores, todos, ¿eh? Os animo a todo el mundo que les interese este tipo de exposiciones. Si meten exposiciones de Playmobil en internet, hay más por toda España. He querido decir dos, pero hay muchísimas más. O sea, que te quiero decir que están rulando los Playmobil por toda España. Qué bien. Pues nada, pues ahí está una opción para los amigos malagueños. Y hasta Donosti también te puedes marchar, ¿eh? Si estás por esa zona, pues que lo sepas, que va a estar ahí activa esa expo. Y bueno, todo lo que conlleva, porque además de la exposición es todo lo que dice Maripaz, ¿no? Que te lo puedes pasar pipa ahí con toda la actividad. Eso es algo también a tener muy en cuenta. ¿Más cosas? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a esa Ciudad Real. Bien. Porque se celebra este fin de semana, el domingo 3 de abril, el Campeonato de Castilla-La Mancha de Freestyle en Ciudad Real de patinaje. Ajá, patinaje. ¿Tú sabes patinar? Poco. Qué difícil. No me ha llamado nunca la atención. Me da bastante miedo. Yo creo que tienes que aprender de pequeño. Y ahora dirán, no, Raúl, te estás confundiendo, que de mayor también se puede ya, no, pero... Tenemos aquí en la ciudad donde están los estudios de Oír Radio Nacional, en la central, en Talavera, un club que se llama Talavera Patina. Sí. Que si tú ves a los grupos de gente que están apuntados por la noche, además, lo hacen las rutas nocturnas, son todo gente mayor. Pero los niños son como de goma, más por esponja, decirlo así. Sí, entonces, vamos. De pequeño te caes, te das en el culete, por ejemplo, y no te duele. Pero ahora ya te caes y dices, cuidado, que ahora me rompo cualquier cosa ya, sí, a estas edades, ¿no? Pues todos los aficionados al patinaje pueden disfrutar desde las 9 de la mañana en Ciudad Real, en el pabellón Príncipe Felipe de Ciudad Real, de derrape, salto sin rampa, slalom, velocidad, o sea que va a ser un bastante importante y participan varios clubes de las ciudades, o sea, por ejemplo, participa el Club de Talavera de la Reina, Tomelloso, Albacete, Ciudad Real y aparte también se celebrará un campeonato autonómico de Madrid, o sea que va a ser un poco la gente que le gusta el patinaje va a disfrutar porque va a haber auténticas máquinas de patinaje. Seguro que me van a animar ahora, me van a decir que nunca es tarde, venga, y me da envidia sana cuando los veo patinar, sobre todo por ese carril que hay, fabuloso en Talavera de la Reina, sí, estamos hablando, los ves a esa velocidad y cómo van los tíos o las tías, porque van chicos y chicas, y me da una envidia de verdad sana. Qué bueno esto de patinar. Y hace ejercicio al mismo tiempo. O sea, sí, la verdad es que sí, se apunta mucha gente precisamente por eso. Y la verdad es que cada vez más gente de nuestra edad, o sea, ya mayores. Otra alternativa. Alternativa. No somos mayores, perdona. Somos... bueno. Estamos todavía jóvenes, en esa franja. Adultos. Eso, adultos. Queda adultos. Más, queda... Mini adultos. Sí, es que lo de mayores y viejos que cada queda, vez suena peor mal, y cada vez que mal. Cumplimos más, pues peor nos va sonando, ¿no? Bueno, y los de nuestra edad, claro, van a patinar. Que estamos en los 40 todavía, hay que claro, decirlo, aquí sí, en antena, no sí, pasa nada. No se imaginen que estamos no, todavía en los 40. Estamos en los 40, somos unos babies todavía. Bueno, pues entonces, hablando de los 40, los gustos musicales de la gente de los 40, pues tenemos, nos acordamos muchas veces del pasado. Sí. Entonces, como normalmente cuando nos da tiempo en el Club del Ocio, siempre intento buscar pues alguna vieja gloria que estrene disco. Uh-huh. Algunos no son viejas glorias, algunos grupos son un poquito más modernillos. Pero esta vez estamos hablando de Coque Maya, ¿sí?, que ha sacado un nuevo disco. Ajá, ¿este señor no cantaba lo de la canción de Ikea esa? La de Ikea, sí. La ¿Tiene? Última canción que más conocida de Coque Maya se dio a conocer por un anuncio de Ikea. Eso es. Y ha sacado un nuevo disco. Ya la gira de conciertos ha empezado ya. En Madrid están las entradas agotadas porque toca en lo que era antigua discoteca, y hoy es Lava. Ajá. Pero si os metéis en la página de conciertos de Coque Maya, va a actuar por toda España. Entonces, bueno, los que os guste Coque Maya... pues yo le he pedido a Raúl que por favor para terminar el Club del Ocio pues nos ponga la nueva canción de Coque Maya que es el vídeo presentación un poco del disco, para despedirnos y a los que os gusta. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado, y por eso quiero compartir con las del Club del Ocio, con todos nuestros oyentes, los conciertos de Coquemaya, que lo tengan pendiente y lo apunten en la agenda. ¿Qué te gusta ahora más en solitario cuando estaba con ese grupo? ¿Cómo era? ¿Los Ronaldos? A mí me gustaba cuando la época de los Ronaldos. Los Ronaldos era, efectivamente. Yo reconozco que las canciones de Coquemaya han variado un poco, son un poco ya más tristes. Sí. Pero bueno, a mí me sigue gustando. Es por la edad, ¿eh? Lo que decimos al final, está todo conectado. En definitiva, Lo hago por ti es la canción que hoy ponemos para acercarnos a esas horarias de las 12, las 11 allá en Canarias. Y Maripaz Pedrós, como siempre, alternativas de ocio dentro de este Club del Ocio que vuelve el próximo jueves. Maripaz, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Raúl. Un placer. Adiós. Hasta luego. Las armas en el suelo, bajé la guardia una vez más. Rayos, truenos y campanas, aire fresco, vino y mezcal. 400 golpes no pudieron con mi fe. Ahora sabes lo que quiero.